A esta hora, damos inicio a Ciencia para Todos, con el doctor Eduardo Flores Castro y sus invitados. La difusión y promoción de la cultura científica cobra hoy la mayor importancia y es nuestro deseo contribuir en la medida de nuestras posibilidades a la creación de un nuevo espacio común para el diálogo entre científicos y ciudadanos, así como favorecer que la investigación científica llevada a cabo en nuestro país revierta de manera fructífera en la sociedad. Este programa, a pesar que su nombre es Ciencia para Todos, abordaremos temas y aspectos de otras disciplinas, pero bajo el rigor y objetividad de la ciencia. Bienvenido a un programa más de Ciencia para Todos, programa que se transmite en esta su emisora, la primerísima 1470 AM, todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. La primerísima, como una emisora del siglo XXI, también lo puede escuchar usted a través del internet en la dirección electrónica http://laprimerisimadepanamá.com. Esta emisora que nos ha facilitado el espacio don Vladimir Hernández padre y sus hijos José y Vladimir, agradecemos siempre todos los sábados, ya que este programa es una cortesía de la emisora y nuestros oyentes podrán observar que este programa no tiene publicidad. Son los 60 minutos que nos los ha facilitado durante ya más de 4 años que tenemos este programa. También agradecemos la operación en cabina y la asesoría periodística que nos hace el licenciado Beto Cruz y la licenciada Katia Melara, quien siempre nos prepara una cápsula pertinente al tema que vamos a tocar. Para el día de hoy tenemos un invitado de lujo que nos honra con su presencia, el doctor Ítalo Antinori. El doctor Ítalo Antinori verdaderamente es uno de los grandes juristas constitucionalistas que tiene nuestro país y verdaderamente es un prestigio tenerlo con nosotros. Gracias, doctor. Al contrario, el gusto y el prestigio es nuestro de estar aquí compartiendo con usted y con todos los radioescuchas de este gran programa y esta emisora. Le recordamos a los oyentes que para sus preguntas, observaciones u opiniones pueden llamar al 390-2741 o al 390-2755. También nos pueden hacer llegar sus observaciones a nuestro Twitter, @eflorescastro, al correo electrónico del programa cptpanamá@gmail.com o a nuestro Facebook Eduardo Flores Castro. La primera pregunta que nos hace un oyente en el día de hoy quiere saber qué es un asteroide. Bueno, le decimos que los asteroides son cuerpos rocosos que están constituidos por minerales carbonizos, silicios y o metálicos. El diámetro de un asteroide va entre 1000 kilómetros a 10 metros y orbitan alrededor del Sol en órbita interior a la de Neptuno. Quiero decirles que no es lo mismo un asteroide que un meteorito. Los meteoritos es cuando tienen menos de 10 metros, son pequeños, mientras que los asteroides van entre 1000 kilómetros a 10 metros. Es decir, lo que extinguió a los dinosaurios no fue un meteorito, fue un asteroide. Interesante. Porque los asteroides son los grandes, los chiquitos, menos de 10 metros, se le llama meteorito. También le puedo decir que, vistos de la Tierra, los asteroides tienen aspectos de estrellas. La mayoría de los asteroides poseen órbitas semiestables, es decir que algunos de ellos son desviados de sus órbitas y cruzan las órbitas de los planetas, por eso que siempre hay una probabilidad de que exista un impacto de un asteroide con un planeta. Y uno de los peligros que tuvimos más cerca, que eso a lo mejor no nos enteramos, fue en el año 2013. En el 2013, un asteroide de 45 metros de diámetro que tenía una masa de 130.000 toneladas y se movía a 28.000 kilómetros por hora, pasó a solo 27.000 kilómetros de nuestro planeta. Eso es relativamente poco, 27.000 kilómetros. Si ese asteroide hubiera impactado la Tierra, hubiera liberado una energía igual a 157 bombas atómicas. Increíble. Igual a la de Hiroshima. O sea, hubiera sido catastrófico para el planeta. Y eso fue solamente en el año 2013. Entonces, eso también nos debe poner a reflexionar, doctor, que nuestra vida en el planeta, estamos también pendientes no solamente de fenómenos naturales internos, sino también de la cosmología. Otro oyente quiere saber cuál es la rapidez de propagación del sonido en nuestro país. Bueno, aquí hay que decir que si usted busca un libro o busca en internet, le va a decir que la rapidez de propagación del sonido se mueve a 340 metros por segundo. Eso es lo que le va a decir cualquier libro que usted busque o le va a decir el internet. Pero lo que pasa es que esa rapidez de propagación es para una temperatura ambiente de 15 grados Celsius. Y la temperatura ambiente en Panamá no es de 15 grados Celsius. La media en Panamá es de 29. Eso significa, y como la rapidez de propagación depende de la temperatura en el ambiente, significa que el sonido de nuestro país no se propaga a 340. ¿A cuánto se propaga? Bueno, se propaga a 349 metros por segundo. Así que el que me hizo la pregunta, si es que tiene que hacer un cálculo de precisión sobre propagación del sonido, ya sabe que la rapidez de propagación del sonido en Panamá es de 349 metros por segundo y no 340. Otro oyente quiere saber si es posible extraer agua del aire. Y le decimos que sí es posible. Y es posible porque el aire contiene humedad. La humedad no es más que vapor de agua en el ambiente. La humedad relativa en nuestro país o en la atmósfera está entre 30 a 90% de humedad relativa. En términos generales, en nuestro país, en Panamá, siempre estamos arriba del 80%. ¿No? Somos un país con mucha humedad relativa y es lo que nos da la sensación de calor, que hay bochorno, que porque cuando hay mucha humedad se dificulta la evaporación del sudor de la piel. Profesor, y por ejemplo, ciudades como Lima, que se dice que en Lima las personas no tienen pulmones, sino que tienen otro sistema porque hay demasiada humedad, ¿qué ocurre? ¿Ahí se recogería mucha más agua? Sí, mientras mayor sea el porcentaje de agua en el ambiente, es más fácil extraer agua del ambiente. ¿Qué es lo que se hace en estos dispositivos que extraen agua del ambiente o del aire? Bueno, lo que pasa es que ese agua se absorbe por un sistema, ese aire húmedo se enfría y al enfriarse el agua que contiene el aire se condensa. Condensar significa se vuelve líquida. En vez de vapor se vuelve líquida y eso se recoge. Qué interesante, ¿no? Ya hay máquinas que producen hasta 100 litros de agua del aire por día. 100 litros de agua de aire por día. Y es una manera de obtener agua en lugares de difícil acceso al agua. Mire usted, se aprende muchísimo en este programa, ¿eh? Cómo no, gracias, doctor. Otro colega, oyente nos hace una pregunta genérica, ¿no? Él quiere saber cómo se define la ingeniería. ¿Qué es la ingeniería? Bueno, le podemos decir que la ingeniería es el conjunto de conocimientos científicos y empíricos aplicados para resolver problemas prácticos. Es decir, una de las características que tiene la profesión de ingeniería, no importa cuál sea la especialidad, que se hace es para resolver problemas prácticos. Una ingeniería que no tenga problemas prácticos ya no es ingeniería, es ciencia pura. En la ciencia pura, usted resuelve problemas y usted no se preocupa si eso tiene aplicación o no. Después a lo mejor alguien le encuentra una aplicación de lo que usted está estudiando. En la ciencia pura no nos preocupamos si lo que estudiamos tiene aplicación. La aplicación se la encontrará después un ingeniero. Así que esa es la característica fundamental de la ingeniería. Y la última pregunta que nos hace un oyente, dice, ¿me podría recomendar un libro sobre ruido y sus efectos? Sí, le puedo recomendar uno, el mío, ¿no? Uno siempre recomienda lo suyo, ¿no es cierto, doctora? Y es un libro extraordinario. Sí. Yo en el 2012 saqué un libro que se llama La contaminación acústica. Así es. ¿No? Escrito por mi persona y por la ingeniera María de los Ángeles Castillo, que dicho sea de paso, muy buen libro. Es mi esposa. Así que entre los dos, entre ella y yo, hicimos este libro, que hay que decir que se ha usado muchísimo, tanto en la Universidad de Panamá como en materias de maestría. Le conozco el libro. El libro, así que le podemos recomendar ese libro al oyente que nos hizo esa pregunta. Ahora vamos a escuchar una cápsula que nos preparó la licenciada Katia Melara sobre el tema que vamos a tocar con el doctor Italo Antinori. El Poder Judicial es un poder del Estado encargado de administrar la justicia en una sociedad. Es una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado, junto con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, mediante la aplicación de las normas jurídicas en la resolución de conflictos. Por poder, en el sentido de poder público, se entiende a la organización, institución o conjunto de órganos del Estado, que en el caso del Poder Judicial son los órganos judiciales o jurisdiccionales, juzgados y tribunales que ejercen la potestad jurisdiccional, que suele gozar de imparcialidad y autonomía, según la teoría clásica de Montesquieu de la separación de poderes que distingue entre poder legislativo, ejecutivo y judicial, la división garantiza la libertad del ciudadano. Como no, después de esta introducción que nos ha preparado la licenciada Katia Melara, quiero decirle que el doctor Ítalo Isaac Antinori Bolaños es doctor en Derecho, especializado en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid en España, con el título que obtuvo en la tesis fue calificado como sobresaliente, acta cum laude por unanimidad en su tesis doctoral. Y quiero decirle, doctor, que nuestra tesis doctoral también fue calificada como acta cum laude por unanimidad en Barcelona. Así que tenemos muchas cosas en común, doctor. Sí, como no, yo conozco su tesis. Fue efectivamente calificada así. La única diferencia es que usted es del Real Madrid, yo soy del Barça. Así es, como del Real Madrid, usted es del Barça. No. Quiero decir también que esta tesis doctoral del doctor fue publicada por la universidad, siendo el primer latinoamericano que logró esta... En esa universidad, que su tesis doctoral haya sido publicada. Él es también licenciado en Derecho en Ciencias Políticas con la Universidad de Panamá, y tiene especialidades académicas en altos estudios internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales y de Derechos Humanos por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid. Además, tiene estudios de política económica, derecho parlamentario, docencia superior. Fue el primer panameño que ejerció el cargo de defensor del pueblo de la República de Panamá y que le tocó estructurar eso, porque cuando él llega esto está no había en cero, una silla, no había nada, no, y había... la dejamos sembrada en el corazón del pueblo, profesor. Así es. Y desgraciadamente ahora no ve, no oye, no escucha, no siente. Así es. También hay que señalar que él ha sido miembro correspondiente y consejero nacional del Instituto Balear de la Historia del Reino de España. Ha sido también profesor de Derecho Constitucional a nivel de licenciatura, de maestría y doctorado. Posee un largo currículum, tanto de ejecutorias como publicaciones, en libros, en artículos, en monografía. Y verdaderamente para nosotros es un gran honor que esté con nosotros, y lo hemos invitado porque queremos conversar con él sobre la justicia en Panamá. Y este término justicia y las legislaciones, doctor, yo recuerdo una vez escuché en una disertación al poeta Pedro Rivera, donde él hacía una analogía de cómo habían surgido nuestras sociedades. Entonces él decía que en la época de las cavernas, un señor iba caminando, un cavernícola iba caminando, se encuentra un árbol de mango y le gusta el mango y dice, este palo de mango es mío. Y él dice, ahí empieza la sociedad privada, ¿no? Cuando él se apodera del mango. Luego, para evitar que alguien se cogiera un mango, dice que redacta en una piedra una norma y dice, por este medio se decreta una ley donde diga que este mango es mío. Y ahí aparece la ley por primera vez, ¿no? y luego crea un grupo de cavernícolas que dice, ahora ustedes tienen que proteger todo el que trate de coger mi mango, tienen que protegerlo para que nadie más lo pueda coger, nada más que yo, al menos que tenga mi permiso, dice. Y ahí aparece el ejército represor, ¿no? Y entonces va haciendo una analogía de esta toda manera. Una teoría de la evolución sociológica. Sociológico a través de un cavernícola y un árbol de mango, ¿no? Interesante. Lo que sí es cierto es el concepto de justicia. ¿Cuándo aparece el concepto moderno de justicia en nuestra sociedad? Bueno, la justicia, mi estimado doctor Flores, es una palabra que realmente ha sido muy prostituida, muy utilizada, ¿no? Y sabemos que si la tendríamos que definir muy clásicamente es dar a cada cual lo que se merece, justamente. Decía Cicerón. Esa es la definición más general. La definición más amplia. Por ejemplo, la justicia tiene tantas acepciones. Yo recuerdo una vez, cuando era defensor del pueblo en un cabildo abierto en Colón, lancé una frase que incluso está en uno de mis libros, que la recogieron unos exalumnos nuestros, y la frase dice así, ¿no? La justicia se siembra, a veces tarda en aparecer, pero finalmente crece tanto hasta tocar el cielo con su fuerza. Eso es cuando la justicia es esa fuerza mística arrolladora que busca precisamente los grandes caminos y las grandes alamedas para llegar a darle a cada cual lo que se merece. Ahora, la justicia se concreta a través de leyes, ¿no? Por supuesto. Desde el punto de vista de las legislaciones, ¿cuántos tipos de legislaciones existen? Mire, si vamos a ver los grandes sistemas o los dos sistemas básicos, tendríamos que irnos al sistema románico, que es el sistema escrito, del derecho escrito, que es el que nosotros hemos recibido a través de la influencia de Roma, recibida por diversos países que influyeron e irradiaron el sistema hacia Panamá, y el sistema sajón, que es un sistema casuístico, que es un sistema de precedentes, que es un derecho no escrito, y que generalmente pues está en Inglaterra, está en Estados Unidos y en algunos países que son anglófonos. Pero por ejemplo, en Estados Unidos usted tiene un estado que es el estado de Luisiana, que por la influencia primero española y luego francesa, y luego Francia se la vende a Estados Unidos por 15 millones de dólares, que después se han arrepentido tremendamente, pues Luisiana tiene un sistema escrito por la herencia española y la herencia francesa. Entonces los dos grandes sistemas, el sistema casuístico de precedentes, el sistema no escrito, por eso usted ve en todas las películas y programas de televisión que hay de Estados Unidos, donde dicen el precedente del caso tal, y en nuestro sistema se utiliza el artículo tal que dice tal concepto. Entonces, lógicamente, el derecho tiene que regir siempre y tiene que existir, es una necesidad para que haya reglas que organicen la comunidad. Unas reglas que nos dicen que el carro debe ir a la derecha en este sistema, en Inglaterra va a la izquierda y en Australia va a la izquierda. Todo tiene que ser regido mediante un sistema de leyes, porque si no, doctor, habría una anarquía. ¿A usted cuál de los dos sistemas le gusta, el romano o el sajón? La mezcla de los dos. La mezcla de los dos. La mezcla de los dos. Porque también se puede usar precedentes en porque el romano. Porque se pueden utilizar precedentes en el romano, en el sistema escrito. Los precedentes son importantes. Y ahí es donde viene la investigación, ahí es donde viene la jurisprudencia. Pero una jurisprudencia ordenada, una jurisprudencia coherente, una jurisprudencia que siga planteamientos coherentes. Porque mire, doctor, el derecho es un arte. Es un arte. Y es para que los artistas de la ley lo interpreten correctamente, pero dándole a cada cual lo que se merece, no haciendo justicia ni selectiva ni parcializada, ni que el hijo, como se dice muy popularmente en Panamá, de la cocinera, se le aplique con dureza el castigo, pero aquel que roba millones de dólares, pues entonces pareciera que se tiene muchas más facilidades. Entonces, aquel que roba una silla de montar, yo tengo un caso, por ejemplo, de un joven en Tolé, Chiriquí, porque yo soy un hombre de Tolé, nacido en Tolé, crecido en Tolé, mi familia se estableció allí, y bueno, mire usted, ese joven de 14 años pagó cuatro años de prisión porque se robó una silla, pero aquí se han robado millones de dólares y pues no pasa nada. Doctor, en el caso nuestro panameño, ¿quiénes han sido los precursores, los padres de nuestras legislaciones constitucionales? Mire, en materia legal tenemos extraordinarios personajes que nos pasaríamos aquí todo el programa y no terminaríamos de mencionarlo. En materia de personalidades, yo tendría que ser muy sincero. Yo creo que hay figuras excelsas que tenemos que resaltar en materia legal, como un Belisario Porras. Belisario Porras empieza a refundar el país, a estructurar el país. Es el tercer presidente de la historia de Panamá, elegido en 1912. Es el segundo presidente que se elige por votación popular directa, porque es importante decirle a todos los radioescuchas que el primer presidente, Manuel Amador Guerrero, fue elegido por la Convención Nacional Constituyente. Y el primer presidente elegido por votación popular directa es el segundo presidente de la historia, José Domingo de Ovaldía, que toma posesión en 1908. Y el tercer presidente de Panamá, que es don Belisario Porras, primer presidente liberal, es un presidente que empieza a dar las bases de la educación del país. Incluso tengo que contar la anécdota personal de que don Belisario Porras trajo aquí a mi abuelo Santiago Bolaños Loaiza, un educador costarricense, porque la esposa, la segunda esposa de don Belisario Porras, y que fue con la que vivió hasta el final de sus días, una gran dama, doña Alicia Castro de Porras, abuela de la profesora Ana Elena Porras Guisado, que ha estado en este programa también. Una gran mujer, yo la admiro muchísimo. Es nieta de dos expresidentes. Así es. Del expresidente Guisado, con quien el país está en deuda, y eso sería para hacer otro programa, porque yo soy un ferviente defensor de la inocencia de Guisado, de la honorabilidad de ese gran panameño que fue el presidente Guisado. Y el presidente Porras, es que la abuela de la doctora Porras era Alicia Castro de Porras. Y Alicia Castro de Porras, como era costarricense, pues le recomendó a don Belisario Porras que trajese a un educador costarricense, Santiago Bolaños Loaiza, para que lo ayudara y lo asesorara a conformar el plan educativo del país. Ahora, vino mi abuelo aquí a Panamá, como también se trajo don Belisario, y es importante decirlo, al papá de don Carlos Iván Zúñiga, que se lo trajo de Honduras, porque cuando a don Belisario le quitan la nacionalidad porque se opuso, porque tuvo algunos matices o algunas discrepancias con la secesión, con la independencia, con la separación, como le llamemos, para mí es lo mismo, de Panamá de Colombia, pues entonces le quitan la nacionalidad, lo hacen una apátrida, y él se va en una gira centroamericana a dictar clases. Va a Costa Rica, ya conoce a doña Alicia Castro, él ya se había divorciado de la señora Paniza, va luego, pasa a Honduras, pasa a El Salvador, de Honduras se trae al papá de Carlos Iván Zúñiga, que se casa en Penonome con una guardia, y viene nuestro gran Federico Zúñiga Feliu. Así es, viene don Carlos Iván Zúñiga guardia, un gran patriota, hombre extraordinario, que tenemos que recordarlo. Ahora, doctor, hay un jurista que yo admiro mucho, sin ser abogado, dígamelo, pero es previo a Belisario, que es Buenaventura Corrón. Ah, sí, es que mire, es para hacer dos programas de él, es para hacer toda una enseñanza de lo que él dejó en lo que era el derecho. Y así podemos hablar de todo lo que hizo Justo Arosemena, el padre de la abogacía panameña, padre del constitucionalismo panameño, el hombre que en el segundo periodo, porque recuerde que lo que existía en lo que era la Nueva Granada, porque el nombre de la Gran Colombia nunca existió, jurídicamente nunca existió Gran Colombia. Es un hombre que han inventado algunos historiadores para diferenciar el periodo. Pero Nueva Granada tuvo un primer periodo unitario, centralista. Luego, por hombres como precisamente Justo Arosemena, viene el periodo centro federal, que se inicia en 1853. Y allí viene precisamente la Constitución Federal de Nueva Granada, que luego Colombia termina en 1896 volviéndose unitaria con aquella constitución que promulgó y que impuso Rafael Núñez, que vivió en Chiriquí, que estuvo casado con una gallegos, que llegó a la presidencia de Colombia y que era caribeño, del Caribe, de la zona de Cartagena, y que deroga la constitución de 1863 de Río Negro, y que precisamente empieza el periodo unitario, y que se dice que esa constitución unitaria de finales de 1800 es la que provoca ira en los panameños, y que entonces el centralismo bogotano hace que los panameños entusiasmen por una independencia o una secesión o una separación de Colombia. Doctor, nosotros somos herederos de la constitución del 41, luego la constitución del 46. Del 4, 41, sí, 46, 72. Y luego las reformas o los parches que las distintas reformas que se han hecho. ¿Cómo evaluar nuestra constitución en este momento? Mire, yo tendría que decirle que la constitución de 1904 fue una constitución influida por los Estados Unidos, no tenía idioma oficial. Paso por decir eso, era una constitución que no establecía un idioma oficial, no establecía cuáles eran los símbolos patrios, una constitución que permitía la intervención de los Estados Unidos en cualquier parte del territorio de la República de Panamá, tiene un artículo exacto. La constitución de 1904, para muchísimas personas que nos están escuchando, establecía que el primer presidente de Panamá podía ser una persona extranjera que hubiese participado en el movimiento de independencia de Panamá, y por eso Manuel Amador Guerrero pudo ser presidente. Claro. Pero el primer presidente, el segundo no, y cuando el segundo extranjero colombiano merecedor de ser presidente, muy admirado por mí, porque si usted admira a Correoso, yo tengo una gran admiración por Eusebio A. Morales. Y Eusebio A. Morales quiso ser presidente, pero no lo dejaron porque era colombiano, y ya la excepción constitucional era, para la primera vez. Y luego vino la constitución del 41, una constitución profundamente social, una constitución que establece el derecho a la maternidad, porque las mujeres de 1904 a 1941 tenían que tener sus hijos en una fecha exacta, si no perdían el trabajo. Entonces, allí hay una licencia por maternidad, el fuero maternal, unas semanas antes, unas semanas después. Arnulfo Arias inspira esa constitución. Esa constitución establece la jornada máxima de trabajo, nacionaliza también el comercio. Antes de 1941 venían los extranjeros, se dicen que los chinos venían, se casaban con las panameñas, hacían plata y se iban, y sencillamente dejaban a las panameñas pobres. ¿Qué hizo Arnulfo Arias? Dijo, el comercio al por menor solamente lo pueden ejercer los panameños. Entonces los chinos venían, se casaban con las panameñas, pero para poder tener un comercio al por menor, una tienda, tienen que poner la tienda a nombre de la panameña. Y ya entonces la plata quedaba en manos de la panameña. O nacionalizarse. O naturalizarse, pero ya era un proceso más largo. Entonces, otra cosa, la constitución de 1904 decía, no habrá monopolios oficiales. ¿Y sabe lo que dijo la del 41? Al revés, no habrá monopolios particulares, los monopolios de los casinos, los monopolios del hipódromo. Por eso es que en 1941 se nacionaliza lo que es la lotería, que estaba en manos de la familia Duque, y queda en manos del Estado. Ya no hay monopolios particulares, porque se viró la tortilla, como dicen. En la del 4 decía, no habrá monopolios oficiales, entonces todos los monopolios, los casinos, los hipódromos, eran de particulares. Se nacionaliza la lotería, pero los duques siguen imprimiendo los de acuerdo billetes. Pero ya era un sistema privado que le permitió al Estado tener un poco de control y establecer una lotería nacional de beneficencia que sirve muchísimo en obras sociales, de lo que recoge a los hospitales, a los orfanatos, a los asilos y demás instituciones de caridad. Entonces la constitución del 41 tiene la grandeza de haber sido una constitución de derechos sociales. Y mire, doctor, la del 41 tiene algo hermosísimo. Yo traigo aquí, precisamente, yo siempre vengo cargado de libros, y traigo la constitución del 41. Mire ese artículo 56. El artículo 56 específico de la constitución del 41 tiene una significación profunda en materia educativa. Usted, que es un hombre de educación, un hombre que está llamado a ser esa renovación profunda en la Universidad de Panamá, que esperamos y sabemos que lo va a hacer. El artículo 56 de la Constitución del 41 dice: el servicio de educación nacional es deber esencial del Estado, constituye obligación imperativa dictar las medidas que tiendan a educar al indígena para incorporarlo a la civilización. Pero lo que viene, yo lo subrayo, la educación primaria será obligatoria y la pública primaria, normal, vocacional y secundaria será gratuita. ¿Qué significa esto? De 1904 a 1941 no había educación primaria obligatoria. Entonces, claro, los padres no mandaban a los hijos a las escuelas. Entonces había un índice de analfabetismo muy grande. ¿Qué ocurría? Que el rico llegaba a un pueblo y le decía a una persona: mira, yo te quiero comprar esta tierra, pero yo te le voy a pagar en esa época $10,000, por ejemplo, por estas tierras, que era muchísimo dinero, $10,000 en esa época. Pero como la persona no sabía leer y escribir, y su hijo tampoco, hacían un contrato, pero lo que en vez de ponerle $10,000, le ponía $10. Y hacían la firma ruego, que era cuando le ponían el dedo allí, que la persona ponía la firma ruego. ¿Pero qué hizo Arnulfo Arias? Dice: ahora la educación primaria es obligatoria. Y había una ley que metía preso al padre que no mandaba a su hijo a la educación primaria. Yo recuerdo hasta los 70 que iba una persona a los veranos de casa en casa a preguntar qué edad tenían los niños. Eso era, tiene que mandar. Eso lo hizo la constitución del 41. Claro, hay errores en todas las constituciones, pero yo estoy resaltando las cosas buenas porque yo quiero recordar las cosas buenas, no las cosas malas. Y esa constitución rompe el paradigma de lo que era el analfabetismo y empieza a haber alfabetización en el país, cosa que no le perdonaron muchos ricos en Panamá, y muchos ricos no le perdonaron a Arnulfo Arias, que puso la jornada máxima de trabajo en 8 horas, porque antes la gente trabajaba 14 horas y la puso a 8 horas. No le perdonaron la licencia maternidad, no le perdonaron que estableció las bases para la asistencia social, que es lo que después se convirtió en el seguro social, la asistencia social obligatoria. Es decir, fue una constitución de corte social. Arnulfo Arias lo tumban el 8 de octubre de 1841, había tomado posesión el 1 de octubre de 1940, y Arnulfo Arias dijo que iba a La Habana a verse los ojos y puso en el nombre del pasaje. Se iba a verse la niña de los ojos. Bueno, dicen que fue Anita de la Vega, que era una bailarina del Tropicana, pero fue a verse supuestamente los ojos y lo tumba, dicen que los Estados Unidos, porque Arnulfo Arias había querido declarar la neutralidad de Panamá en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Incluso hay una anécdota que es cierta, usted recordará que todavía hay la costumbre de pintar los techos de rojo en Panamá, y todo el mundo se pregunta: ¿por qué no pintan de verde los techos? ¿Por qué no los pintan de azul? Todo el mundo quiere pintar los techos de rojo, porque Arnulfo Arias mandó a que todos los panameños, sobre todo la ciudad de Panamá, la ciudad de Chorrera, de Arraiján, pintaran los techos de rojo, porque dice que le había dicho a las potencias del eje, que eran las potencias que se organizaban en Alemania, en Italia y en Japón, que cuando vieran un techo rojo no le tiraran bombas si venían a invadir al canal de Panamá, que le tiraran a los techos plateados, porque los norteamericanos les gustaba poner en la antigua zona del canal los techos plateados, pero los panameños eran techos rojos, eso no me los toquen. Entonces, claro, decían que Arnulfo Arias había que quitarlo porque era un hombre pronazista, pero todo eso son historias. A él lo derrocan, y luego el 15 de junio de 1946 se instala una asamblea constituyente que establece la tercera constitución del país, que se promulga en marzo de 1946, que es una constitución muy equilibrada. Allí participa José Dolores Moscote, participa Ricardo J. Alfaro, y participa también el doctor Eduardo Chiari como redactores de esa constitución, que yo diría que es una constitución muy moderada, muy equilibrada, la más equilibrada de las constituciones panameñas probablemente que ha tenido el país. Esa constitución rige hasta 1968, cuando derrocan precisamente a Arnulfo Arias a los 11 días, porque Arnulfo Arias gobierna 3 veces, pero nunca termina el periodo. 2 veces pierde las elecciones, se dice que 2 veces se la robaron, y que nunca perdió una elección. Yo pienso que nunca la perdió, pero las 3 veces, la primera vez gobernó 1 año y 11 días, la segunda vez gobernó 1 año y 5 meses, y la tercera vez 11 días, e hizo más de 150 leyes en ese periodo tan corto de que gobernó, muchas de las cuales están rigiendo hoy día. El patrimonio familiar, por ejemplo, que es declarar inalienable lo que es la tierra de los campesinos, una parcela para vivir. Las normas básicas de la reforma agraria fueron extraordinarias. Y luego la constitución de 1946, que se elimina el 11 de octubre del 68, de hecho, pero en derecho se elimina el 11 de octubre del 72, cuando se promulga la constitución del 72, inspirada por Omar Torrijos Herrera, a quien yo tampoco quiero quitarle merecimientos. Porque yo creo que si tuviésemos que hablar de tres grandes en este país, vamos a recordar a esos tres grandes por las cosas buenas que nos dieron, no por las cosas malas y por los errores. Porque errores, yo los tengo que confesar aquí, yo soy el que más errores tengo en este lugar, en este plató aquí, en este centro de transmisión. Yo me confieso que soy el que más errores tengo y pido perdón por ellos. Errores todos tenemos, pero Belisario Porras, extraordinario, el hombre que da las bases del Estado panameño. Arnulfo Arias, un hombre extraordinario también, derechos sociales. Y Omar Torrijos Herrera, un hombre que pensó en los pobres, sí. Y que también estableció la educación a través de becas, le dio mucho impulso al IFARU, le dio mucho impulso al esquema de la salud y le dio mucho valor a la gente humilde y a la gente del interior. Y cosa curiosa, doctor, mire usted que es descendiente de peruanos por los Flores, porque ese Flores suyo es peruano, y muchísima gente que nos está escuchando, todos tenemos raíces extranjeras, todos somos hijos de la inmigración. Los tres grandes de este país son descendientes de inmigrantes, dos colombianos y un costarricense. Porque Porras era hijo de un colombiano que se casó con una señora Barahona, muy sencilla de allá de Las Tablas, y nació en Las Tablas. La casa que hoy día es el Museo Porras era la casa de la familia Barahona, que la compró el Estado y que está allí un sarcófago esperando que trasladen algún día a don Belisario Porras. Pero bueno, es asunto para hacer otro programa de por qué no se ha trasladado a don Belisario Porras para Las Tablas como él quería, y que así en ese libro famoso del profesor Cisnet, Belisario Porras o la vocación por la nacionalidad, de Manuel Octavio Cisnet, que es una obra fabulosa que la recomiendo muchísimo, está allá, y sin embargo es hijo de un colombiano con una sencillísima santableña. Belisario Porras Barahona, Omar Torrijos Herrera, hijo de un colombiano, José María Torrijos, con la señora Herrera de Santiago, Joaquina Herrera, y Arnulfo Arias, Madrid, es descendiente de costarricenses, porque el Arias de Arnulfo Arias no es el Arias feroz de los proceros de este país, de los Tomás Arias, de los que dicen por allí Rabi Blanco. Arnulfo Arias se estableció, su papá y su familia, en Río Grande de Coclé, proveniente de Costa Rica. Es más, cuando vemos la genealogía histórica, Arnulfo Arias en cierta manera se pega con Óscar Arias Sánchez, el expresidente de Costa Rica. Pero bien, estas son historias que nos llevan a meditar un poco sobre la evolución sociológica de este país. Doctor, en la constitución actual que nos rige, ¿se requiere una asamblea constituyente? Mire, la constitución actual, después de la reforma, habla de la constituyente paralela. Esa es una historia muy larga, porque incluso debo confesarle aquí que en 1990, quien inventa ese término de constituyente paralela es el que le está hablando en este momento. En el cuarto Congreso Nacional de Abogados, celebrado en octubre de 1990, yo fui elegido presidente de la Comisión Constitucional del cuarto Congreso Nacional de Abogados. Y no lo digo yo, lo dice el actual presidente del Colegio de Abogados en un libro que publicó donde narra la historia. Entonces, la Constitución de Guatemala de 1985 establece un mecanismo, todavía lo establece, alterno para reformar la Constitución, convocar una constituyente, y dice que funcionará simultáneamente con los órganos del Estado, es decir, simultáneamente con el órgano legislativo. Entonces resulta que nosotros tomamos ese modelo, y para no llamarlo constituyente simultánea, como se le llama en la Constitución de Guatemala, le pusimos el nombre allí de constituyente paralela. Pero era en esos momentos lo que cabía allí. La evolución política, sociológica de los acontecimientos nos está llevando a una realidad en que hay que hacer un cambio profundo, una reforma profunda del Estado. Ahora, doctor, y tal como está establecida, y discúlpeme, la convocatoria a una constituyente, realmente es un confite en el infierno, porque conseguir las firmas es un imposible. Convocar una constituyente con todos los requisitos que establece ese artículo, me refiero a la constituyente paralela, como está allí redactada en la Constitución, que no era como la concebíamos en el 90, es un imposible jurídico. Entonces las constituyentes deben brotar como una voluntad nacional, como producto de un acuerdo nacional donde haya incluidos y no excluidos, donde todos estemos de acuerdo en que es posible desembocar en una constituyente, donde no sea tampoco utilizada por los que detentan el poder político para perpetuarse en el poder y utilizar el instrumento de la constituyente como un medio para bajos propósitos políticos y no para nobles fines, que es reformar y reestructurar el Estado. Ahora, doctor, ¿existirá algún gobierno que abra el proceso de una constituyente originaria, como le dicen, bajo el peligro de que la propia constituyente o los propios constitucionalistas separen al presidente de su cargo? Mire, cuando es un presidente querido y amado, cuando es un presidente que el pueblo lo ha puesto y que el pueblo quiere que ese hombre siga allí, no hay poder que lo saque. ¿Y existe presidente querido y amado después de 3 meses en este país? ¿Ha existido alguno? Bueno, habría que ver en la historia, porque fíjese usted que Belisario Porras tuvo una influencia política desde 1912 hasta 1924, y que Belisario Porras utilizó una serie de subterfugios jurídicos para irse reeligiendo consecutivamente. Él terminó de 1912 a 1916. En 1916 Maximiliano Valdés era el presidente, muere, pero en esa época no había vicepresidentes, sino designados. Porras había hecho nombrar designado por la asamblea, quedó de presidente porque era el primer designado. Luego, en 1920, la constitución entonces decía que un presidente se podía reelegir si se separaba un año y medio antes. Se separa, vuelve a reelegirse y queda hasta 1924. Y usted tiene hombres como Arnulfo Arias, ahora, que realmente para mí nunca perdió una elección. Ahora, un busto de Porra que había en las tablas en la época, estando Porra vive, le quitaron la cabeza. Desapareció y lo encontraron en una letrina. Sí, pero usted sabe lo que dijo Porra. Y cuando Porra le dijeron dice, bueno, lo que pasa es que mis enemigos, como no han podido llegar a donde yo llego, quieren que yo esté donde ellos siempre están. Me hicieron descender a donde ellos siempre están. Así los insultó de una manera brillante. Y también está la anécdota aquella que pulula mucho por las calles, y bueno, no sabemos si es cierto, que don Belisario estaba muy emocionado dando un discurso político y dijo, pues que en esta comunidad vamos a hacerle el puente, y gritó un campesino, don Beli, pero si es que no tenemos río. No importa, se lo hacemos de todas maneras. Bueno, era un hombre extraordinario, era un hombre con una lucidez, y es un hombre al que se le debe muchísimo, no solamente en materia educativa, en materia de organización de la salud, el Hospital Santo Tomás, que recuerden que todo el mundo decía que estaba loco, que era un elefante blanco, y él dijo, algún día se va a quedar corto, quisiera hacerlo más grande. Y cuando murió, fueron a buscar camas para él, y no había camas en el Hospital Santo Tomás, porque estaba muy lleno. En materia de telégrafos nacionales, en materia de ferrocarril nacional, quería unir todo el país con el ferrocarril público. Nacional, el registro público, los códigos nacionales, las primeras codificaciones. Mire, es más, me quedo todo el día hablando emocionado de Belisario Porras, porque en el fondo yo parezco un porrista, en el fondo yo parezco un arnulfista, y en el fondo yo parezco un torrijista, y no soy ni porrista, ni arnulfista, ni torrijista. Lo que pasa es que a los tres les reconozco lo grande que fueron, porque no quiero ser enano, claro. Enano mental y enano moral, porque no reconocerle méritos a los demás, yo siento que es ser un poco egoísta. Y los tres tuvieron merecimientos. Hombre, Torrijos era un hombre que sabía que no sabía y se rodeaba de los que sabían. Probablemente Arnulfo Arias al revés, era una educación excelsa, había estado en Harvard, sabía que sabía y un poco se rodeó en su época de los que sabían, porque no lo necesitaba. Él brillaba tanto que no necesitaba más luz. Torrijos buscó a gente como García Márquez, hechizó a gente como Graham Greene, un gran escritor que escribió Descubriendo al General, hechizó a gente como Jimmy Carter, hechizó a intelectuales de muchas partes del mundo, Felipe González, con esa sencillez de él, porque era un hombre con una inteligencia extraordinaria, pero sin pulirla, porque lo que Torrijos tuvo fue una escuela secundaria. Fue compañero de mi padre, primero, segundo y tercer año en la normal de Santiago. De ahí se lo llevaron a El Salvador a estudiar milicia, que realmente fue una milicia secundaria, cuarto, quinto y sexto año. Pero esas son las cosas que habría que señalar y que, sin egoísmo decir. Doctor, sobre la Asamblea Constituyente y bajo el peligro ese de que siempre un mandatario que la convoque sea destituido. No todo el tiempo. Pero siempre está el peligro latente. Siempre está el peligro. Sobre todo cuando es una constituyente originaria, ¿no? Sí, pero por ejemplo, constituyente originaria hizo el presidente Correa y no le pasó absolutamente nada en Ecuador. Es más, quieren que se reelija más allá del término. Claro, bueno, Correa. Constituyente originaria hizo hasta Fujimori. Sí. Y no lo sacaron de allí. Constituyente originaria hizo Chávez en su momento y no lo sacaron de allí. Es decir, independientemente de gustos y sabores, si estas personas que yo he dicho son buenas o no son buenas, o son malas, si me gustan o no, lo importante es que sea un presidente querido, que sea un presidente que convoque un gran acuerdo nacional, un gran acuerdo sin egoísmos, donde haya incluidos y no excluidos, donde todos tenemos que participar, la izquierda, la derecha, los del centro, los del sur, los que no tienen partido, los que sí tienen, porque si va a haber excluidos, entonces no es una constitución que va a brotar como ahora, una voluntad nacional. Estas convocatorias se hacen en frío, es decir, en un momento donde el país marcha correctamente, tiene que hacerse, se hacen en momentos de crisis. No, tiene que hacerse muy pensada, muy razonada, tiene que ser producto de un acuerdo nacional. Por eso yo no creo en la tesis de constituyente ya. Yo creo en la tesis de una constituyente bien organizada, bien planeada, bien estructurada. Es más, doctor, yo tengo un proyecto de constitución que en su momento lo voy a presentar, donde yo hago cosas y presento cosas absolutamente diferentes a lo que se ha visto en este país. Le digo dos cosas, por ejemplo. Yo establezco allí un derecho a la exhibición personal. Le explico por qué. El habeas corpus. ¿Qué es el habeas corpus? En latín era habeas, ver, corpus, cuerpo. Es decir, se estableció para ver el cuerpo de una persona que estaba detenida, para ver que ilegalmente detenida, usted podía interponer un recurso para ver esa persona y saber que estaba bien y tratar de que se revocase la medida de la detención. Pero el crecimiento demográfico, el avance de la sociedad, hizo que el habeas corpus se convirtiera en un habeas papeles. Usted no ve a la persona porque todo es un papeleo. Entonces, es interesante que la Constitución de Guatemala, y utilizo el derecho constitucional comparado, porque hay que comparar las constituciones de España del 78, las constituciones bolivarianas, las cosas buenas que pudieran tener de 1999, de Venezuela, que dice en un artículo, todos los cargos son revocables, hombre, pero que no se hayan aplicado a otra cosa. Pero hay cosas muy interesantes en distintas constituciones del mundo. Por ejemplo, la Constitución de Guatemala estableció el derecho a la exhibición, que es que si usted está detenido, ¿qué es la presión más grande que tiene la familia? Saber si a usted no le han cortado un brazo, saber si a usted no lo han machacado, si no lo han torturado, si no han hecho tratos inhumanos y degradantes. Entonces, lo importante es que el abogado pueda pedir el derecho a que a usted lo exhiban para ver si usted no está golpeado, ultrajado, denigrado, si a usted le están dando la pastilla. Ese es el derecho a la exhibición. Tenemos que establecerlo allí. Tenemos que, mira, aquí se habla de la transparencia para los magistrados. Aquí hay magistrados llenos de un perfume exquisito de transparencia, porque la transparencia se convirtió en una palabra, pero ausente de lo más importante, que es la valentía, el coraje, la dignidad, la independencia, para poder actuar con independencia, con coraje, con valentía, para poder darle la justicia a cada cual y aplicar el derecho como debe ser, y no por favores políticos, y no por sumisión a los poderes que están gobernando en un momento determinado. Pero ¿cómo usted va a elegir a esos magistrados? Aquí se inventan fórmulas, una serie de fórmulas burocráticas. Mire, es muy sencillo, que los magistrados no provengan de un mismo sector. Por ejemplo, le doy un ejemplo claro. Uno que lo nombre el Ejecutivo, otro que lo nombre el legislativo, sí, otro que lo nombre el judicial, pero otro que lo nombre la universidad entre profesores de derecho, otro que lo elija el colegio de abogados entre abogados especialistas en materia en una elección de abogados. Y si usted tiene un colegio de magistrados que no lo nombra una sola persona, el presidente, que no lo nombra el legislativo, que no lo nombra el propio judicial, sino que proviene de distintas fuentes, usted garantiza más independencia a ese cuerpo. Pero porque aquí nadie ha pensado en eso. No hay fidelidad a una sola persona. Exactamente, exactamente. Esas son cosas que hay que establecerlas. Son cosas que hay que establecer. Hay que establecer, profesor, más control del ciudadano hacia quien elige. Porque aquí ocurre que usted elige una persona a 5 años y la persona al año ya usted no lo quiere allí, y usted de pronto le dice: yo no quiero que tú seas presidente, y le hacen todas las manifestaciones, y la persona dice: en nombre de la democracia yo fui elegido para 5 años. Ahora, doctor, entonces, ¿qué ocurre? Yo establezco, y en mi tesis doctoral establezco una tesis que a mitad del periodo debe haber un referéndum obligatorio, no como el de Venezuela, porque esa tesis de Venezuela se inspiró en la tesis, en la Constitución de Venezuela de 1999, se inspiró, y debo decirlo, en la tesis mía doctoral que fue publicada. Pero ellos agarraron lo que yo proponía, que era un referéndum obligatorio sin recogimiento de firmas, para decir sí o no a la mitad del periodo. Y si se le dice no al presidente que está en funciones, se va, sin necesidad de recoger firmas. Y a los 2 años y medio, un presidente tiene que someterse al escrutinio de la voluntad. Tenemos que hacer una constitución moderna, que haya más controles de los actos de quienes, a quienes hemos elegido, controlar más a los diputados. Es decir, exigirle más cuentas, pero exigirle de una manera en la que podamos revocar el mandato de un diputado fácilmente. De un presidente que no funciona, a los 2 años y medio se va. De un representante, se va. Porque esas son las cosas que le van a dar fe a un pueblo. Fe a un pueblo que necesita cambiar, profesor, que necesita cambiar. Y por eso la universidad juega un papel importante en la ética, en la moral, en la formación ética y moral de los futuros juristas, para que aquí los abogados no salgan como tintoreras, como si fueran una especie de tiburones a buscar dinero, a hacerle un nuevo Dios con minúscula al dinero, porque aquí todo es dinero, por el dinero, para el dinero. Hay que volver a la mística de Secundino Torres Gudiño, de mi profesor Narciso Garay, de Camilo Pérez, del mismo César Quintero, de los grandes que no pensaban en la plata sino en la justicia. Pero allí la universidad tiene el papel más importante, que es educar con ética y con moral. Y usted tiene ese papel que Dios le ha dado de hacer esa reivindicación social y mística de la Universidad de Panamá. Y además de eso, yo fui una vez, cuando defensor del pueblo, a Costa Rica, y miraba a los niños cómo le enseñaban a votar en las escuelas primarias y cómo le enseñaban a debatir a esos niños para no descalificar a sus adversarios. Porque aquí usted va a un debate y lo primero que hacen es que tú eres un... Si estás diciendo algo que no me gusta, lo comienzan a insultar, la descalificación personal. No hay debate de idea, ahí es ataques personales. Tenemos que elevar el nivel del debate para poder hacer ciudadanos futuros que sean realmente orgullo para el país. Porque si usted siembra en educación a los 10 años, 8 años después es un ciudadano. Pero si usted no le enseña a ese niño cómo actuar en democracia, entonces usted no puede tener un país democrático. Porque es que lo he dicho muchas veces y he discutido en muchísimos foros internacionales a los que me han asistido, cuando las tesis de grandes pensadores, por supuesto, yo soy un hombre de Tolé, pero los grandes pensadores, atrevido yo, que me meto a veces con grandes intelectuales, dicen que con el desarrollo económico y social se va a producir el desarrollo educativo. Este cholito de Tolé dice al revés. Con el desarrollo educativo y cultural vamos a abrir las grandes alamedas del desarrollo social y económico. Por eso la educación es lo más importante. Pero los gobiernos no invierten en educación, ¿sabe por qué? Porque no le da réditos inmediatos. Le da réditos a los 50 años, a los 30 años, réditos de ciudadanos mayores. ¿Y en qué invierten los gobiernos? En empresas mixtas que le dan dinero, como las empresas aquí de servicios públicos que nos están ahogando, como esta de la energía eléctrica y como esto de los teléfonos y todo aquello, y las empresas que les rinden dinero fresco enseguida, porque hay una sociedad materializada y una sociedad que ha evolucionado en lo científico, en lo tecnológico tremendamente, pero que ha involucionado en lo moral y ha involucionado en lo espiritual. Doctor, es una desgracia. Sobre esto de la Asamblea Constituyente, siempre existe un temor que los actuales diputados sean los mismos que salgan electos para ser los constitucionalistas. Si hay reglas claras y si el Tribunal Electoral de Panamá permite la apertura democrática de verdad para que cualquier persona con requisitos muy sencillos pueda postularse por agrupaciones de electores, vaya, así se le llama en España, a los candidatos independientes, nosotros podremos tener una democracia participativa. En otros países, usted sabe que Arnold Schwarzenegger solamente recogió 13 firmas para poder ser candidato a gobernador por California. En Costa Rica, hacer un partido político son 5.000, 6.000 firmas. En España, para poder ser, y la ley electoral, poder ser candidato independiente a una circunscripción electoral, usted tiene que tener un 1% de las firmas de los electores de esa circunscripción. Si hay 100.000 electores, que es muy raro que una circunscripción la tenga, usted recoge 1.000 firmas. Aquí le ponen todos los obstáculos, porque la democracia aquí es democracia fingida. Estoy escribiendo una obra que se llama La democracia fingida, porque todo es una parodia de democracia. Porque en el fondo no quieren que la gente participe, quieren que los partidos en manos de quienes detentan el poder económico sean los que sigan rigiendo la vida de las personas, como eso de la revocatoria del mandato. Es el partido político, llámese el gamonal, el que tiene dinero, dueño de un partido político, el que le dice a un diputado cómo debes votar. Y la sola amenaza de decirle te revoco el mandato hace que el diputado quede subyugado a los designios del gamonal, el poderoso económicamente del partido político, y no representando los intereses del pueblo que lo eligió. Esa es la gran diferencia que hay. Pero, doctor, no perdamos la esperanza. Usted, en un libro suyo, el libro de Ciencia para Todos, que es fabuloso, en la página 43, yo estaba leyéndolo en esta noche y me causó muchísima gracia que usted, y profunda emoción, que usted habla en esa página 43 de que hay 10 billones de estrellas por galaxia y hay 100 billones de galaxias. Pero usted dice allí que hay 100 veces más el número de estrellas que granos de arena en la Tierra. Sí. Esas estrellas, doctor, son la esperanza. Esa es la esperanza que no podemos perder. Y yo al final, porque creo que ya estamos sobre la hora. Ya estamos sobre la hora. Yo sí. Quiero dedicarle una frase que en esta madrugada de mis meditaciones leía sobre Eusebio A. Morales. Yo tengo aquí el libro de los ensayos, documentos y discursos de Eusebio A. Morales. Y Eusebio A. Morales, en la toma de posesión de José Domingo de Ovaldía en 1908, primero de octubre de 1908, segundo presidente de la historia de la República de Panamá y primero que se elegía por votación popular directa, y hago contar algo, el único chiricano que ha llegado a la presidencia, porque don Ernesto Pérez Valladares es hijo de una chiricana, pero nació en la ciudad de Panamá. Así que este sí era chiricano 100%. Resulta que Eusebio A. Morales hizo una frase que yo se la quiero dedicar a usted. Y se la quiero dedicar a usted porque usted va a ser el próximo rector de la Universidad de Panamá. Dios primero. Y quiero que así sea, porque usted tiene una misión profunda. Una misión, y yo felicito a don Vladimir Hernández, felicito a todos sus colaboradores, a toda esta emisora por darle a usted esta oportunidad gratis. Porque esto significa mística también del radiodifusor. Así es. Y de su familia, porque usted hace aquí educación y usted orienta. Bendiciones para toda esta radioemisora y la familia Hernández. Que Dios lo bendiga por esta obra que están haciendo de abrir luz al conocimiento. Usted tiene una gran misión, la misión de transformar. Mire usted que hace más de 100 años, en 1908, Eusebio A. Morales decía lo siguiente. Abro cita. Los tiempos han cambiado y los signos de la nueva época revelan con elocuencia irresistible que el país tiene necesidad de renovación. Renovación de hombres, de prácticas, de costumbres y de sistemas. Mire usted, hace más de 100 años y todavía estamos reclamando la renovación en todo el país. Y esa es la renovación que usted va a llevar a la Universidad de Panamá. Esa es la esperanza que brilla como estrellas, como lo dice usted en la página 43 de su libro Ciencia para Todos. Porque esas estrellas que llevan la esperanza a esa Universidad de Panamá, que haya ética, que haya moral, que haya respeto, que haya un cambio profundo, que la universidad sirva mucho más a lo que es la educación profunda con mística, esa esperanza que es la estrella. Y esas estrellas, como dice usted, hay 10 veces más el número de estrellas que granos de arena en la Tierra. Cómo no, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. En verdad, este ha sido un programa de lujo con el doctor Ítalo Isaac Antinori Bolaños. Le agradecemos profundamente. También le agradecemos a todos nuestros oyentes que nos han escuchado el día de hoy. Y le señalamos que haremos un espacio de 4 semanas, porque a partir del próximo sábado inicia la campaña Rector y vamos a dedicar a visitar los centros regionales, los programas anexos, las facultades, de salón en salón, creando conciencia en el universitario y en la sociedad que la universidad necesita ser renovada, que la universidad necesita ser rescatada para el bienestar de los universitarios y de todos los panameños. Muchísimas gracias a todos, que pasen un hermoso sábado y que Dios los bendiga a todos. Hemos presentado Ciencia para Todos con el doctor Eduardo Flores Castro. La invitación cordial para nuestra próxima emisión.